Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Sí, caray, ya sé. Bueno, se ha convertido en un recurrente que llegue un poco tarde, pero de verdad lo intento, o lo he intentado durante estas semanas, y no he logrado coordinar bien mis horarios. Creo que se rompieron los audífonos, productor. Otra vez. Ahí estoy. Perdón. Regresando, rebobinando el cassette, he tenido algunas actividades que han retrasado poder hacer la hostilidad a la una de la tarde, como es su horario normal. Sin embargo, aquí estamos tratando de redimirnos de alguna manera, y también pidiendo disculpas porque tampoco pude llegar a programar de manera correcta la hora de rock en español que se transmite todos los martes a las 4 de la tarde como un puente musical entre el hostil de este servidor y el mamut de la noche a las 8 de la noche. Entonces, disculparme, claro está, pero trataré de redimirme con este especial de hostil en español. Hashtag hostil en español. Y de esa manera vamos a empezar la hostilidad de este martes aquí en Resistencia. Y allá por el 2007, el disco Fontana Bella veía la luz. Y sí, este servidor estuvo presente cuando lo presentaron, valga la redundancia, allá en esta plaza, Cuicuilco, creo que se llama. Austin TV, abriendo las hostilidades de este especial Hostil en Español, aquí en Resistencia Radio, pues ¿dónde más? ¿Dónde más? Ya no voy a pedir tantas disculpas, ¿no, productor? Digo, ya, las dije al principio. Es momento de escuchar mucha música porque tenemos el día de hoy una selección o un playlist que preparamos como siempre con productor, que obviamente le doy la bienvenida, productor. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿No te mojaste hace rato? ¿No? ¿Cuándo saliste a comer? ¿No? ¿Nada? No, no, está sonando bien. Gracias, gracias. Gracias por tu entrega y trabajo que realizas aquí en Resistencia, que mucho de ello tiene que ver con que no funcionen las cosas. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo, productor? ¿Nada? Acércate, ven. Ok, bueno, después es de antes. Check. Bienvenidos todos ustedes a este programa llamado Hostil. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando suavina, tranquilos, no pasa nada. Es la Pache, que es... Relájense. Yo creo que a esta hora de la tarde ya muchos de ustedes están saliendo de sus trabajos, de esos cubículos que los tienen encadenados, que obviamente proveen de este dinero que en algún momento de esta vida pues será, pues no será suficiente para poder lograr esta vida que nos han vendido tanto las redes sociales y las corporaciones. Sin embargo, trataremos que en este programa, como siempre, los niveles de estrés y de hostilidad bajen un poco y no cometamos ningún delito del cual podamos arrepentirnos, ¿no? Por lo menos. Así es que bienvenidos, la misa ha comenzado. Oh, hermanos, me pueden seguir en @ChacoAttack, el Twitter. Y les recuerdo una vez las redes sociales porque ya saben, con esta mente que ha sido atrofiada a través de los años durante el consumo duro de... pues sí, de raspar el vidrio, ¿por qué no decirlo, no? Algunos estupefacientes. Sin embargo, guardamos en la memoria ciertos datos importantes como las redes sociales de Resistencia, las cuales se las digo en este momento para que puedan comunicarse directamente con este servidor. Vía Twitter tenemos el Twitter oficial de Resistencia, @ResisteMX. Esto por Twitter. En Facebook, del otro lado de la cabina, estará Productor haciendo lo propio en Diagonal Resistencia Radio. Todo el protocolo de Facebook, Diagonal Resistencia Radio. Perdón. Y seguramente Webmaster Esaú estará contestando mensajes, dando likes, no sé, atento totalmente al Instagram, Resistencia-Radio, Resistencia-Radio para Instagram. Ahí están las redes sociales. Participen y háganse presentes. Puede, pues igual, si quieren alguna canción, puede que entre en la playlist que traemos el día de hoy. Así es que no nos negamos a nada, porque somos, pues somos rebarcos, sobre todo cuando se trata de rock en español. Somos muy barcos. Esto fue porque a las 4 de la tarde, todos los martes, está la hora del rock en español, la cual no alcancé a programar de manera correcta. Y es por eso que el día de hoy dejamos toda la programación que teníamos para hacer el Hostil en Español. Única y exclusivamente canciones que tengan que ver con artistas, música y todas las producciones del rock en español que alcancemos o no alcancemos a comprender, ¿no? Y obviamente no vamos a entrar en esta disparidad de ideas de, ay, bueno, ¿qué es rock en español? Bueno, son estas canciones, punto, para nosotros. Así es que saludo a todos los que estén escuchando. Mándenme un mensajito, no quiero estar tan solo después de esta lluvia tan ríspida que cayó. Y que en este momento, bueno, pues prácticamente ya se han ido estas nubes negras. Y es por eso que también mucho de este rock en español que vamos a poner hoy tiene este toque un poco así, más que ver con el tiempo, con el clima. No vamos a hablar en esta ocasión de lluvias y demás, no. Un poco más suavecito, que baje estos niveles de estrés. Si van, por ejemplo, tal vez en el camión o manejando o algo así, van escuchando o hacen el favor de escuchar esta hostilidad, bueno, pues será un viaje bastante agradable, creo yo. Y así lo hicimos notar con esta primera canción de Austin TV, Marduk. Y para continuar, porque se nos escurre el tiempo bastante rápido, solamente tenemos una hora, hora y cachito, porque no quiero que me regañe gerencia ni dirección, y sobre todo también producto, que dicen, güey, me estás pasando el tiempo, güey. Bueno, pues vámonos un poquito rápidos. Esto que van a escuchar a continuación es de lo primero que sonaba en voz de esta hermosa mujer directa de Guadalajara para el mundo, Eli Guerra, y esta que se llama Peligro, sonando en Resistencia Radio en este especial Hostil en Español. No se vayan, todavía hay muchas canciones de rock en español. Así sonaba con este disco Pa' Morirse de Amor de Eli Guerra, que dudé, y por eso me equivoqué. Ella no es originaria de Guadalajara, Jalisco, sino de Monterrey, Nuevo León. Una disculpa a todos por dar este dato erróneo, pero bueno, ya resarcimos con esta información. Y es que tenía que ver mucho con la canción que sigue a continuación, que también son del norte del país y sonaban hace mucho, mucho tiempo, y se extrañan aquellos que dieron los primeros pasos diciendo que así son sus días, como este día, un poco pues nublado, lluvioso, muy raro, con mucho sol en la tarde. Y así, así nos dice Control Machete. Así son mis días, sonando en Resistencia Radio. Venga. De la noche marco el pavimento, y es que sin razón viajo en el tiempo. Pienso y planeo lo que vengo haciendo, marca en el día, busco la salida. Toma lo que quieras, más no la que es mía. Todo es parte de la rosa familia, aunque no comprendas, así son mis días. Lo moleste. Me la paso armando toda mi vida, cortando y pegando y sigo a la deriva. De rol con la raza, paseame Carranza, da vueltas la cuadra, hey, ¿qué es lo que pasa, sabor? Siempre ando con son, en todo el día no hay ni un bajón. Siempre al tiro, arribo, a tiempo, admiro todo el panorama que hay en un giro. Porque así son mis días, complejo María, agarro el vuelo como si fuera mía. La mira está puesta sobre la mesa. La tarde se presta para andar con la mera artillera y responde con una mentira para salir del momento y encontrar la salida. Completo termino con cierta paciencia. Así son mis días cuando piso la tierra. Así son mis días. Primer disco de la agrupación Control Machete, del mucho barato, y yo creo que el mejor de sus producciones. Ahí estuvo Control Machete, y me acuerdo bastante porque también contiene canciones como Comprendes Méndez, Andamos Armados, Cheve, La Lupita. Bastante buena esa placa que nos ofrecían allá por el 97. Los de Control Machete, y cuando todos queríamos ser raperos allá en el 97, para los que son contemporáneos de este servidor, para los que son más chicos, bueno, creo que ya los conocieron hasta después, ¿no? Por participaciones del soundtrack en películas, quizás también porque sus integrantes en lo individual han hecho pues apariciones y producciones pues que han marcado ya una generación diferente. Y me refiero también a esto porque se recuerdan que formaron parte, sobre todo Pato Machete, formó parte de la campaña de de este güey de Monterrey. Ay, se me van los nombres, la verdad. Una disculpa, de verdad, porque ya esta mente no es la misma de hace 20 o 30 años. De verdad. Una disculpa para todos. Samuel García, ya recordé. Entonces, bueno, pues fue un escándalo. ¡Escándala! Que alguien como Pato Machete y varios rockeros participaran, ¿no? Vendiéndose prácticamente a los intereses de, pues, de este ser bastante raro. Bastante raro. Pero bueno, cada quien sus drogas, cada quien sus chupes. Ahí está, Control Machete, mucho barato. Estaría bueno echarle una oída completo otra vez a ese disco. Quizás estará en la lista de los discos de la semana que presentamos cada jueves, ese sí, sin problemas y sin interrupciones. Cada jueves a las 4 de la tarde está un disco que elegimos, ya sea dirección, programación o un servidor, y lo ponemos en, de A a B, a C hasta Z, todas las canciones de inicio a final. Entonces escuchen todos los jueves a las 4 de la tarde el disco de la semana. Tenemos el que sigue, no sé quién sea, a ver, déjenme checar, que no recuerdo, porque la semana pasada estuvo Interpol haciendo la aparición del disco Our Love to Mire del 2007. Ah, este jueves toca Idles con el disco Ultramono del 2020. Gran agrupación que también ha sido de las nuevas revelaciones. Si le pueden echar una escuchada, prestar la oreja para este jueves a las 4 de la tarde en el disco de la semana, Idles con el disco Ultramono del 2000, bueno, del año pasado. Entonces no se lo pierdan. Mientras tanto, como tenemos más canciones que poner, vámonos con esto. Gran cover o gran versión que nos presentaron los Pericos de esta canción. Por una cabeza, sonando en Resistencia Radio, en el hostil, en español, con único y exclusivo contenido de rock en español. Regresamos, no se vayan. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya floja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, todas las locuras, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿te importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuánto desengaño? Por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Sexto álbum de estudio de la banda argentina Los Pericos, lanzado allá por 1996, así sonaba Por una cabeza. Este cover a cargo de original de Gardel y Lepera, lo toman para hacer esta gran versión del disco Hierbabuena, Por una cabeza, sonando en Resistencia Radio. Qué gran, gran maldita rola. Y ahora vámonos con otros que también cerca de esa fecha, pero los recuerdo bastante bien porque los conocí abriendo el concierto de Soda Stereo aquí en México, el Adiós de Soda Stereo. Y wow, cuando los vi en el escenario dije, soy fan. Estoy hablando nada más y nada menos que de la agrupación Quinchango, que estoy viendo o recordando las efemérides. Hace ya casi 4 años que nos dejó Blanquito Man, frontman de esta gran agrupación venezolana. Casi 4 años sin Blanquito Man. Pero antes de que partiera nos dejó un gran legado, como esta gran canción llamada Confesión, a cargo de Quinchango, que imagínense escucharla en un Palacio de los Rebotes totalmente lleno y presentando o abriendo a una gran agrupación que se despedía de los escenarios. Donde quiera que estés, Blanquito Man, en homenaje, así nos presentaba Quinchango esta llamada Confesión. Están en el Hostil Español. Regresamos, no se vayan, todavía hay muchas o algunas canciones más que presentarles antes de irnos. Responde, oh no, sé que soy el culpable. Durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Disco Diamantes, lanzado en el 2011. Ahí está el columpio asesino con esta llamada Toro sonando en Resistencia Radio. Cuando cumplimos nuestra primera media hora de programa y ya nos pasamos 9 minutos de esa media, se escurre rapidísimo, rapidísimo el programa. No somos nada. Y ahora escuchemos a los Hello Seahorse con esta llamada No Es Que No Te Quiera. Ahorita les digo toda la programación para que no se pierdan detalle de ninguno de los programas y mis compañeros que están en la semana. No se vayan. Ahí está Hell of Seahorse, no es que no te quiera, sonando en la Resistencia Radio. Este fue del disco más oscuro que creo que tienen, y de ahí partieron para seguir haciendo oscuridad en sus vidas los chicos de Hell of Seahorse. Alumina, el disco lanzado en el 2012, que ganara de los superpayoleros y nada coherentes IMAs a la canción del año. Si bien los recuerdo a esos hijos de toda su madre. Pues bien, les digo toda la cartelera o toda la parrilla de programación que ofrece Resistencia Radio en sus diferentes días y en sus diferentes horarios. Todos los lunes pueden escuchar La Vuelta al Mundo y Psicoevolución, programa alternado quincenalmente a las 7 de la noche. Artefacto a las 9 de la noche. El día de ayer Juanqui hizo lo propio en Artefacto, como él lo llama, live. Saludos si está escuchando. Martes está obviamente La Hostilidad a la 1 de la tarde, que ahora lo hicimos a las 6 para no quedarnos obviamente sin Hostilidad de martes. A las 4 de la tarde, como bien lo dije al inicio del programa, La Hora del Rock en Español, que no fue programada, pero por eso tenemos este especial Hostil en Español. A las 8, o sea, en un par de horas más o menos, hora y cachito, 2 horas y cachito, pueden escuchar a David y Jordán en el Mamut a las 8 de la noche. Miércoles está Shuffle con Luis a las 7 de la noche. De Generación a las 8. y oscilaciones, que no sé si va a haber oscilaciones el día de mañana a las 9 de la noche. Que no, espérame, Artefacto ya se pasó a las 9 de la noche. No me comentó nada, nada me comentó. No sé, es que no sé si se va a quedar ya con ese horario, el de las 9 de la noche, o va todavía a tomar el de las 8. Tenemos que confirmarlo de mejor manera, pero seguramente estará haciendo programa a las 9 de la noche. Ahí está, el Artefacto todos los lunes. Para el jueves está tropicalísimo, sin tropical, porque no ha hecho programa. Saludos a Beto Carlo. Esperemos que todavía esté con la misma actitud para ser tropicalísimo, ¿no? ¿No es justo para todos los que escuchamos el tropical? ¿No? Shuffle de la repetición a la una. El disco de la semana mañana con Idles, presentando el disco Ultramono del año pasado a las 4 de la tarde. A las 8 está La Estructura del Infierno. Gran programa a las 8 de la noche. Para el viernes está Dorsal, que ahora sí, ellos se prometieron que ya están de regreso porque tenían varias actividades y ocupaciones y demás. Esperemos que mañana tengamos, ¿no es cierto?, el viernes a las 5 de la tarde, Dorsal, programa especializado en cine. A las 7 de la noche está A Muerte Duele con las chicas Renata, que no sé si ahora sí van a hacer programa o ya no tengo idea. Habrá que preguntarles. El Sol en Viernes, que la semana pasada Luisinho hizo los honores. No sé quién quiera tomarlo esta semana, pero eso será a las 8 de la noche. Sábados está, como siempre, Espiral, trayéndonos grandes propuestas de periodismo de investigación con Erika Rosete. Espiral a las 12 del día, los sábados. Flamingo Zen a las 2 de la tarde. Está Beat by the Queen cada 15 días, que la semana pasada le tocó ver programa o presentarnos nuevos programas, el programa especializado en videojuegos, sesiones BPM con John Ocean, igual manera a las 8 de la noche, cada 15 días, los sábados cada 15 días, y Beat by the Queen a las 4 de la tarde. Para los domingos está Bootlegs, que es programa especializado en joyas y estas cosas perdidas que no solamente escucharás en Bootlegs, a las 4 de la tarde todos los domingos. Pues ahí está, rápidamente los horarios y programación de Resistencia para que no se pierdan detalle, y si lo pierden pueden revisar la parte de podcast en nuestra página www.321321, gesticula 222, www.resistenciaradio.com, www.resistenciaradio.com. Ahí está. 6:47, muy pocos minutos o apenas los exactos para sacar estas canciones que todavía tenemos por acá. Vamos con esto de Plastilina Mosh, otros que se vendieron a la campaña de Samuel García, pero bueno, no sé si los perdonaremos algún día. Todo es igual, todo regular, y no me importan las noticias ni lo que pueda pasar. Ya no veo nada que no pueda realizar, es solo verte a los ojos me hace sentir real. del álbum Tasty Plus B-Sides, lanzado en el 2006. Esta que va muy acorde con el playlist que tenemos el día de hoy. En el hostil en español, este especial que traemos para ustedes. Fue Plastilina Mosh, sonando en Resistencia Radio. Y ahora, vámonos con otro más o menos de la región. Estamos hablando de Chetes Garza, mejor conocido como Chetes, y de ese álbum que lo lanzó bastante lejos. Esto se llama Completamente. Si te pudiera olvidar y el mundo fuera del álbum Blanco Fácil del 2006. Chetes Garza, o únicamente Chetes, así se presentaba después de haber pertenecido, o de la ruptura momentánea de Zurdok Movimiento, sonando en Resistencia Radio. Ya casi nos vamos, ya casi. pero no sin antes, pues ya es verano, y así lo decía Prieto Baja al Cosmos. Viaja al Cosmos con Mariano, del mismo nombre del álbum. Esto sonaba allá por el 2007, si no me equivoco. Sí, 2007, según esto. Pues bien, hemos llegado al final de este hostil especial, hostil en español, que les presentamos, pues dejando de lado toda la programación habitual que tenemos formada cada semana, tanto productor como un servidor, para llevarles canciones y un playlist digno para que bajen los niveles de estrés y saquen toda la hostilidad, ya sea a través de la música o a través del enojo de este servidor que permanentemente vive enojado. Y sí, no tengo alguna enfermedad todavía cardiovascular, por esa razón, claro está. Les agradezco bastante a todos los que estuvieron escuchando. De verdad es increíble que nos presten sus oídos, nos regalen unos momentos. Y bueno, si pueden hacernos el favor de replicar la palabra de la resistencia, que existimos, y traer más oídos libres, liberarlos como Morfeo de Matrix, pues sería la cereza de este pastel llamado Resistencia Radio. De nueva cuenta les recuerdo las redes sociales: @resistmx para Twitter, / Resistencia Radio para Facebook y Resistencia-Radio para Instagram. Denos like, denos manita arriba, síganos, y de esa manera estar atentos a todo lo que tenemos que ofrecer y lo que está por venir aquí en Resistencia Radio. Así es que, sin más ni más, la misa ha terminado. Pueden ir en paz, hermanos. Pórtense mal, cuídense bastante bien. Y los dejo con esta de La Lupita, con este gran cover que sacaban para... sí, pues para ese recopilatorio de tributo a José José. Ya saben cuál es. Gavilán o Paloma. Y recuerden, recuerden, me pueden seguir en arroba chacoattack si es que quieren o no. Pero recuerden, revolución, lucha y resistencia para todos. Chao. Algo me arrastró hacia ti como una ola. Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esta noche entre tus brazos caí en la trampa. Casaste al aprendiz de seductor. Me viste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. La vida no paloma, pobre tonto. Ingenuo charlatán, te fui paloma por querer ser gavilán. Girando lentamente tu vestido, tú no me dejaste ni hablar. Solamente suspirabas, te necesito. Pásame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado. Solo me dio frío tu calor. Lentamente te solté de entre mis brazos. Te dije, estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a ti no toma. Gavilán o paloma, pobre tonto. Que mucha lata, te fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien no toma. Gavilán no paloma, pobre tanto. Que mucha lata. Thank you.